Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Sangría. Dime tú que sabes cuánto cuesta una vida. Tú que entiendes. Tú que vas armado hasta los dientes, dímelo. Ay, ay, ay, ay. Tú que sabes cuánto, cómo ganas la partida. ¿Cuántos muertos hace falta para verte en un gran pedestal? ¡Tú asesino! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Luchando por la igualdad. ¿Qué me cuentas? Con tu chalado suicida la estás cagando. Ay, ay, ay, ay, ay. Mujeres y niños milanciados, mutilados en sus pueblos. Todo rezando con petardo y en tu nación celebrando. Guay, ay, ay, guay, ay, ay. Soltando tus tanques de Alemania sin piedad. Sois esclavos. Tus ataques controlados y organizados. Agrupados. Podrán llevar a cabo su exterminación total. Neonazi. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Asesinos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya no quedan casas ni colegios ni hospitales. Un desierto. Se ha llevado a cabo tu estrategia criminal. Ay, ay, ay, ay, ay. Los periódicos hablan de tu intolerancia. Vaya suerte. La guerra de pueblos por fin se terminó. Es tu pueblo. Guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay. Asesinos. Guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, ay. Es tu poder. Así nomás, queridos, así nomás, querides, así nomás, queridas. Queridos compañeros, ya estamos de regreso nuevamente una semana más dentro de lo que es Contra Babilón. Lo que es la Contra Babilón, queridos compas. Una hora 40 más o menos de poder gozar, vacilar y escuchar, obviamente, cada una de las letras de cada uno de los temas que suenan, obviamente, en este programa llamado Contra la Babilón. Ya estamos comenzando una nueva semana más, queridos compas, y obviamente estamos recargaditos con altos audios. Estamos recargaditos con buena música, obviamente, como lo que no puede faltar en este programa. Y esperando, obviamente, que cada uno de los temas a usted también, querida vecina, querido vecino, también le agrade, obviamente, porque habla contra la puta Babilón todos los temas que presentamos acá. Justamente por eso nos llamamos Contra Babilón. Si no, nos llamaríamos de cualquier otra forma. Esa es la idea, queridos compas. Ya estamos comenzando entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes. Gracias por estar escuchando, obviamente, y esperando, obviamente, que no se aburran y esperando, obviamente, que se queden durante todo el programa con nosotros también, obviamente. Tenemos informaciones, ya tenemos comunicados, tenemos audios contrainformativos. ¿Qué más tenemos? Tenemos buena música, obviamente, como les habíamos comentado. Él obviamente como que lo estoy repitiendo a cada rato, ¿sí o no? Se nota, ¿no? Y escuchamos obviamente la voz. Ah, ya, de nuevo, para la mano. Salida nula, escuchamos con el tremendo tema del disco Con Guarnición. Escuchamos Asesinos, que es un tremendo temón de Salida Nula. ¿Han escuchado Salida Nula, no? Es bueno. Son ska punk. Son ska punk, para que los puedan escuchar. Es bueno el ska punk. A mí me gusta. ¿A ustedes les gusta, no? El ska punk. Es buena la mezcla. Es que es bueno el ska y es bueno el punk. Ya, y si se mezclan los dos, qué mejor, pues. Qué mejor, pues. ¿Qué no? Si son buenos los dos y se mezclan dos estilos musicales buenos, obviamente que puede salir algo más bueno. Oye, vamos a comenzar a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compañeros, porque obviamente lo tengo como muletilla. Ya caché, lo tengo como muletilla. Voy a tener que tratar de sacar, obviamente, el obviamente, po, para que no se repita, porque igual es como molesto, po, ¿no? Les pasa a ustedes que es como que molesta la oreja, po, ¿sí o no? Comenzamos a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando a través de la Radio Nehuen, radionehuen.cl. Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, directamente desde Valparaíso, sábado 23 horas, miércoles 23 horas también, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, directamente desde Neuquén, Argentina, por el colectivo feminista libertario Casandras, todos los días jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, a través de casandras.org. Oye, la señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, hostia, coño. Asalto Mata Radio Rock.com. Todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando ahí en la Asalto Mata Radio. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Reñaca Alto, movilizando sueños desde Reñaca Alto 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3, Santa Teresita, Comunitaria Alternativa y Popular, ya en la bahía de San Borombón, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Saludamos a los compañeros de la Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radiocan.cl. Hoy la radio educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada todos los días sábados, 22 horas, Trelew, Argentina. Hoy en la Radio Manque de Rancagua también, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana, sonando en la Manque. Radio Chapita FM Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada todos los días viernes y sábado desde las 21 horas en horario de Montevideo y a través de la Chapita FM 885.blogspot.com. La radio comunitaria de la Universidad de Chile se llama Radio Juan Gómez Milla, todos los días jueves desde las 15.30 horas a través de radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcdecortao.cl, viernes desde el mediodía y el mismo viernes desde las 20 horas sonando en la Villa Olímpica. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la radio comunitaria Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada a través de San Felipe y rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas de Valencia. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas de Argentina. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, 106.5 de la frecuencia modulada todos los días jueves desde la 1 de la tarde. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, todos los días jueves y martes desde las 21 horas. La Conquista del Pan, Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, a través de laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes, 15 horas de Argentina. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y repetición los días domingo a contar de las 17 horas. Radio Lapquenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio y a través del 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo y a través de la aplicación de Radio Lapquenche a través de Google Play, viernes 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 18 horas. Y por último, los compañeros de la Radio Alternativa FM Montevideo, Barrio Nuevo París, 105.5 de la frecuencia modulada y a través de Radio Alternativa FM 1055.blogspot.com, viernes 20 horas, sonando ahí en la Alternativa FM, queridos compañeros. Ahí sí, ahí teníamos a todas las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compañeros. Ya pasando, obviamente, y casi terminando, quedan un par de meses nomás para que se vaya el año. Impresionante cómo pasa el tiempo. El tiempo no tiene valor, compas. Yo creo que el tiempo es lo que no se puede comprar. Bueno, igual hay hartas cosas que no se pueden comprar, pero el tiempo es lo más valioso. Tratemos de aprovechar el tiempo lo más que podamos con nuestros seres queridos. Aprovechémoslo justamente con nuestros hijos, nuestras hijas, ¿ya? Con las personas con las que queremos estar. Tratemos de aprovechar esos tiempos, compas, ¿ya? Hagamos las cosas bien, po. Acompañemos a los compas que están solos. Sepamos de nuestros vecinos, comuniquémonos con ellos, ¿ya? Sepamos cómo están. Preocupémonos de la gente, cabros, ¿ya? Dejemos de ser individualistas, tratemos de ser colectivos, que no sé, que sepamos, que nos abracemos. Pura. ¿Ah? Que tratar de estar bien con la gente, po. Hay que estar mal con la gente que hay que estar mal, po. Político, empresario. Hueones que nos cagan la vida diariamente. ¿Ah? Con el sistema hay que estar mal, ¿ya? Pero con la gente no, po. Con la gente, obviamente, que uno quiere, uno tiene que estar bien. Y aprovechar los momentos, obviamente, porque hay momentos que no vuelven a repetirse, compas, ¿ya? Y eso lo sabemos, ¿ya? Y eso nos hace recordar y nos hace decir, puta que la cagué, ¿ya? Que tenía que haber pasado más tiempo con estas personas. Así que eso. Oye, vamos allá, a seguir con la buena música. Esto es La Cantina, con el tema La Patria. Esto lo teníamos en carpeta, lo teníamos en la pauta hace un par de semanas atrás, pero no lo habíamos tocado. De hecho, lo teníamos desde septiembre, porque íbamos a tocar temas antipatrióticos. Y obviamente vamos a tocar ahora temas antipatrióticos. No tenemos por qué esperar a septiembre para tocar temas antipatrióticos, porque somos antipatriotas, po. ¿Sí o no? Sí, po. La Cantina, compas, con el tema La Patria. Y luego vamos a escuchar a Saul Saint-Seb, del disco del 2013 llamado Propaganda. Vamos a escuchar La Única Patria. Como decía por ahí alguien, la patria es el mundo. Buena música en la contra. Pero nunca hacen algo. Sobra chauvinismo, falta internacionalismo. Abrir los ojos, el enemigo es el mismo, el Estado español, la burguesía. Seas de Castilla o de Galiza, hemos de luchar unidos. El discurso nacionalista pone barreras. En el proletariado no existen fronteras. Con esa posición le haces el juego a ellos. Nuestra única patria es la clase obrera. Patético que se escuchen manis, gritos estúpidos como puta Madrid, cuando organizaciones antifascistas nos da lecciones a colectivos de aquí. Venga, tachadme de españolista por anteponer la lucha de clases al independentismo populista que hace que la emancipación de los obreros se retrase. Disparo frases con contenido en nuestro movimiento. No cabe el independentismo que embauca las masas a la juventud. Se disfrazan de marxistas como el revisionismo. Todo queda bonito si te dices socialista, pero un socialista no pide independencia, pide derecho de autodeterminación. Y no es lo mismo, no, hay una diferencia. La diferencia es que el pueblo decide si se separa o no. No es imponer la independencia, la mayoría del pueblo decide. El pueblo tiene derecho a decidir si quiere separarse o si se quiere unir. Pero más allá de eso, lo primero es lo primero. Un obrero es un obrero, en Galiza o en Madrid. Y es absurdo que vayáis de obreristas, siendo un movimiento pequeño burgués. Internacionalismo, el pueblo necesita, no quieren banderas. Quieren llegar a fin de mes y ya lo ves. Este es el panorama, con vuestra verborrea no conseguiremos nada, pero la burguesía, en cambio sí. Si no, pregúntate, ¿por qué os financian? Subvenciones, ayudas económicas para financiar el nacionalismo. No sois nada peligrosos y además si lo hacen es porque obtienen beneficios. Ingenuo, sal ya de tu letargo. Claro que el recorrido que queda es muy largo, pero el camino fácil casi nunca es el correcto. Y en este caso concreto está más que claro. Vamos, que me parece muy normal que tengas esas ganas de liberar justificadamente a tu nación, pero es vana ilusión. Hay que analizar la realidad. España no es una nación opresora, porque no es una nación. Podemos hablar de opresión por parte del Estado, la misma opresión que ejerce sobre los obreros de fuera de Galiza. Tenemos el mismo enemigo. Sobra chauvinismo. La única patria es la clase obrera. La única patria. Contra Babilón. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Aupa, aupa, caco. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Contra Babilón. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Viajamos hasta Andorra, Andorra en Teruel. Cuidadín, no equivocarse. Para escuchar a esta formación llamada Puncarras Malas Pulgas. Esto es Heridos de Noche y Alcohol. Pe perteneciente como corte número 8 a su segundo trabajo hasta la fecha, Pánico a Vivir. ¿Quieres conocerlos más y mejor? Ver más vídeos, acceder a sus redes sociales, todo desde asaltomatarradiorock.com. Entras a nuestra web y ahí encontrarás la pestaña Bandas Asociadas. Pincha en ella, búscalos y los conocerás más a fondo. Puncarras Malas Pulgas desde Andorra, la de Teruel, ¡wow, yeah! Seguimos escuchando Contra Babilón. Barrio Las Tarrias. Habíamos corrido en grupo. El retén nos perseguía. Hace poco me había sacado lo que me identificaba como primeros auxilios para dirigirme a mi casa. Saliendo a la Alameda, ella llegó a mí, sangrando, pidiendo ayuda. Corrimos. Entramos a un edificio y todo a nuestro alrededor era un caos. La gente gritaba. Habían heridos. Un chico convulsionó. Llegamos a la posta central, pasamos y le ingresaron al box 4 de urgencia. Cerraron las puertas, me miré mis manos y estaban llenas de sangre y lloré. Saqué el llanto que desde el 18 de octubre no podía sacar. Me abrazaron y Derechos Humanos llegó junto a mí. Ella en el box 4 y yo fuera. sin entender que todo esto estuviera pasando. Santiago, 22 de noviembre de 2019. Autor anónimo. Yo también estuve. Relatos de la revuelta popular chilena. Octubre, mes de lucha y memoria. Convocatoria a escribir relatos de la rebelión iniciada en octubre de 2019. Desde noviembre de 2019 recopilamos historias y relatos de lucha, resistencia, organización, solidaridad. Hemos recibido, resguardado y compartido ya más de 200 historias y vivencias en primera persona. Pero queremos sumar más de estas voces que se rebelan y que se han atrevido a participar de diferentes expresiones de organización y lucha desde octubre de 2019. Te invitamos a ser parte de este ejercicio de rescate y resguardo. Relata una historia o vivencia que hayas protagonizado o presenciado durante las jornadas de protesta durante estos dos últimos años. Nos comprometemos a resguardar tu identidad si lo requieres, a respetar el contenido de la vivencia compartido y publicar tu relato en formato escrito en nuestras redes sociales. Entre todos los envíos, sortearemos dos copias impresas del libro Voces en Rebeldía, 100 relatos de la revuelta iniciada en octubre de 2019. El sorteo será el 30 de octubre. No seremos los que escribiremos la historia de la rebelión, pero contribuiremos con el rescate de nuestra verdadera historia. Seremos un repositorio de la memoria popular chilena, una fuente documental para las y los lectores del futuro. Equipo, yo también estuve. ¿Cómo sumarme? Hay varias posibilidades. Elige la que más te acomode. Puedes completar el formulario, el link aparece en el post, escribir tu relato y enviarlo por mensaje interno, a través de Instagram, @ yo también estuve, en Facebook, yo también estuve Chile, o escribe tu relato al mail, yo también estuve Chile, @gmail.com. Te esperamos. Queridos compañeros, ahí teníamos primero que todo lo que es el espacio del Asalto Mata Radio y sus bandas asociadas. ¡Eupa! ¡Caco! Como dice ahí el Santi. Y luego estuvimos escuchando, obviamente, un nuevo capítulo, de hecho el número 7, llamado La Herida, de los grandes relatos de la revuelta popular en Chile. Yo también estuve. Relatos de la rebelión. Es un trabajo en conjunto con entre el proyecto Yo también estuve, junto a la Radio 19 de Abril, y obviamente que estamos retransmitiendo a través del Contra Babilónica y la Radio Nehuen también, que suenan ahí dentro de lo que es la programación, lo que son estos diferentes relatos audios de la revuelta popular, los cuales también incluyen y ahora están llamando una nueva convocatoria para poder realizar el segundo libro. Ya recordar obviamente que esto está, estos relatos aparecen en un libro ya sobre lo que es la rebelión. La rebelión popular, ya que comenzó y que ya vamos a cumplir 2 años, de hecho, de lo que es esta rebelión popular, este estallido social, como le han llamado, ¿ya? Así que la convocatoria está hecha, compas. Obteniendo mayor información a través de las redes sociales de Yo también estuve, a través de Instagram, yo también estuve, @ yo también estuve, a través del Facebook también, yo también estuve. Búsquenlo por ahí, ¿ya? Y cualquier información que necesiten, también tenemos el contacto acá de los compañeros y compañeras. Así que eso lo agradecemos enormemente, que semana a semana obviamente vayan compartiendo lo que son estos audio relatos, ¿ya? Y los pueden encontrar y los pueden escuchar todos a través de Spotify. Spotify, que ahora la llega al Spotify. Antes era MySpace. ¿Escuchaban MySpace ustedes o no? ¿No? ¿No lo escuchaban mucho? ¿No? ¿Su MySpace? ¿Su Fotolog loco? ¿No? Nada de eso, lo cacho. Ya, está bien. Me puse antiguo, se me cayó el carnet. Ya, queridos compañeros, vamos en forma inmediata a lo que es la música. Esta música, siempre como les volvemos a reiterar, ya siempre se nos van quedando cosas en el tintero. ¿ya? Y nosotros no nos gusta que nos queden cosas en el tintero, las vamos a ir tocando igual. Ya vamos a ir a escuchar un tema que estaba dedicado y está dedicado a Ayotzinapa, ya a los 43. Vivos los queremos, ya esto sucedió el día 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el cual las policías municipales de Iguala, ya, y los militares también, ya atacaron a estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Justamente queríamos, dentro de los programas anteriores, queríamos recordar justamente a los desaparecidos, a los estudiantes desaparecidos, que son 43 de hecho, todavía no se sabe de ellos. Y han habido ahí, obviamente, cuerpos que se han encontrado, todavía no está muy claro el tema de la desaparición de los 43 estudiantes, ya, pero de que estuvo metida la policía y los militares mexicanos, eso sí que está clarísimo, ya. Así que vamos a ir a escuchar entonces a Mentes Ácratas, del disco Dolor y Rabia. Vamos a escuchar Dolor y Rabia, dedicado justamente a Ayotzinapa. Y luego vamos a escuchar a los grandes de Maniática. Maniática, en la cual está también el compañero Javi Chispes. ¿Ya? ¿Ustedes saben quién es Javi Chispes? No, yo les voy a contar quién es Javi Chispes. Es un tremendo músico, también participó de la banda Hachís. ¿Ya? Y también tiene una banda que no recuerdo en estos minutos cómo se llama, pero que es un tributo en español a la banda Bad Religion, ya que tocan los temas de Bad Religion, pero en español, po. Y ahí también está Javi Chispes. Y obviamente tiene discos como solista de Javi Chispes, ¿ya? ¡Qué grande es Javi Chispes! Harto cantautor, harto músico, compas, subterráneo, independiente, que no se conoce mucho. Pero hay que tratar de investigar, no sé, pues ir escuchando otra música, compas. Qué linda la música, ¿no? Mentes Ácratas y Maniática sonando. Bueno, Maniática está dedicado el tema a los zapatistas, ¿ya? Así que este espacio está dedicado a México, a Ayotzinapa, a los zapatistas, a México, al pueblo mexicano, al pueblo indígena mexicano, al pueblo campesino mexicano, a los obreros, ¿ya? A ellos está dedicado Mentes Ácratas, Ayotzinapa, Dolor y Rabia. Y luego vamos a escuchar a Maniática, de 1987, este tema llamado Zapatista, sonando acá en La Contra. Pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros, los padres, estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo, Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe en la muerte. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda. Porque, de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Rabia y coraje, lo que siente mi corazón. Han sido a cada hora del Estado su destrucción. Panistas, priistas y perredistas son todos los culpables del ataque a los normalistas. Abarca, Aguirre, dan en la lista. Guerreros unidos, ya le seguimos la pista. Bala de acero, bala guerrillera. Ve contra los narcos, bala justiciera. No son uno, son 43. De vuelta a nuestros carnales o este mundo arder. Violencia, se necesita más violencia. Ya no más prudencia. Encapuchados con bombas, fuscas, vamos con cohetes, bombas, fuscas, vamos. Acciones concretas y directas, o quieren los familiares en nuestras protestas. No más medias tintas, no más moderados, que se vea en las acciones quiénes son los solidarios. A un lado, a un lado, a un lado, reformistas. Adelante, adelante, libertarios, anarquistas. Justicia y venganza, eso dicta mi corazón, eso dicta mi razón. 6 asesinados, decenas de heridos. Pueblo, ten memoria, o los próximos tus hijos, no. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Esas son nuestras exigencias, esos son nuestros deseos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Esa es nuestra consigna y esos son nuestros deseos. Anarquía y solidaridad no es palabra escrita. va. Cada momento, cada segundo, cada instante que pasa sin perder el rumbo. Mujer encapuchada, encendiendo barricadas para reclamar la vida. Estado terrorista que tortura, asesina a indígenas, mujeres, padres de familia. Arrebatamos lo que con justa razón nos pertenece. Empeñados a vivir con dignidad, cueste lo que cueste. Si no existe justicia, jamás habrá paz. Si ofreces violencia, devolveremos más, más. Más que palabras, pasemos a la acción. Es momento de la organización, rebelión. Ojo por ojo, diente por diente. Puños de acero si tú tocas a mi gente. Ojo por ojo, diente por diente. Es la vendetta de este pueblo digno y desobediente. La revolución jamás será televisada, pero sí manipulada. Plebeyos, pecadores, vasallos, deudores, lacayos, trabajadores, hijos de obreros te dirán, hijo de campesino tú serás. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mientras sigas pidiendo perdón a su Dios por pensar que es pecado liberarte violentando al Estado que te ha martirizado. Mientras pidas a los cielos por semejantes que tienen más que tú en esta tierra. Olvidas que te roban, memoria no se borra. Y por eso ante los ojos de Dios será lo mismo que ante los ojos de tu patrón. Que no se diga que es lo mismo de siempre hablar de la desigualdad. Dejaré de decirlo cuando en igualdad se pueda cambiar. Que no me quiten el pan para que otro coma cambiar. Que no me nieguen la salud para que sus putas se embellezcan con cirugía. Castíguenme por herejía, celebren con orgía. Mientras sigan limpiando la sucia imagen que les pertenece. Con sangre de mi gente que perece. Como en África, Ucrania, Latinoamérica y Medio Oriente. La fuerza de los pueblos renace y prevalece. Porque somos el grito de guerra de aquellos que han quedado bajo tierra. Muerte, miseria, hambre es lo que nos dejan esos putos cobardes. Que muera el parlamento y que mueran los gobiernos. Que se metan por el culo sus reformas estructurales. Queremos una vida lejana de los vicios y el hambre. Millones de personas que marchan en las calles con la cara encapuchada, recordando que la lucha no ha sido derrotada. Compañeros en Oaxaca, Atenco, Chiapas, Ameyalco, ayer Aguaslán, ahora Yotzinapa, terrorismo de estado de la mano con el narco. Desaparecen y desollan a estudiantes de las escuelas normales. Y en la tele te dicen que los anarcos somos anormales, violentos, criminales, justificando su maltrato y la estancia en los penales. A la mierda, a la cárcel, queremos a todos en las calles. Ojo por ojo y diente por diente, secuestremos a los hijos del puto presidente. Que sientan el dolor de nuestra gente. Matemos y quememos a esa mierda de la Aguirre de Guerrero, maldito genocida. Al igual que Peña Nieto, son la misma porquería. Ya se acerca su día, los tenemos en la mira. Ya lo dijo mi carnal, las piedras y los palos ya no son suficientes. Necesitamos de unos cohetes para ser desde el frente. Yo, ajá. Porque la rabia y el coraje ya se siente. Mierda las iglesias, el Estado y su ley. Que las guerras políticas las pelee el rey. Anarquía, rebeldías, pan de México y Chile. El mundo se prepara para matar tu fe. Manifestación del odio ante la mierda establecida. Hace fluir mi animalidad en su forma violenta. No hay mejor respuesta. Burla la seguridad, detona, roba, utiliza la creatividad. Somos la negación del todo, de constructores del mundo. La peste que se expande en tu territorio, lo nocturno. El zumbido que desestabiliza tu tranquilidad. Está la rabia de los pobres, nos llamamos anarquía. Sea el lugar que sea, el enemigo es el mismo. La respuesta detona desde los suburbios oprimidos. Sea Chile, España, el Ecuador, México mismo. Que arden en el fuego las banderas y sus vidrios. Que la venganza pide sangre, que caiga el burgués. Con él el capital, su asqueroso poder. Con él el capital y su asqueroso poder. Escucha. Venga la anarquía, la sangre de los pobres en las manos de los narcopolicías. Mujeres asesinadas en todo México, normalizate, guerrero perdido en la noche fría. El poder es el enemigo, miseria capital, ignorancia, una encrucijada que nos mantiene cautivo. El llanto por los desaparecidos es el canto de mi pueblo cercenado. El sueño de un indígena asesinado, coraje compañero, muerte al Estado. La venganza de mi pueblo herido ha llegado, la libertad está en la mente. La rebeldía es la vida, nada, sumisión, la muerte. La libertad está en la mente, la rebeldía es la vida, la sumisión es la maldita muerte. La maldita muerte. El ana de salvaje vuelve a su tierra para las luces. Nada ni nadie podrá detenerla. Si le cortan las alas, ya nada. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados. Vestidos de verde olivo. Pata cabrones, cabrones, aquí también somos Marco. Vigilando las colinas del pueblo rebelde. El soldado con su miedo se arrastra al acecho. Disparando contra todo aquello que se mueva ante él. Ya sea hombre, mujer, hermano o hermana, orden hecha pa' cumplir. El soldado está preparado para matar al desarmado. Le enseñaron a rematar los derechos humanos. El soldado está preparado para llenarse de gloria con su caos. Y al final de su cañón está el punto de mira que no le deja ver la realidad de su ajena miseria. Campesinas maniatadas en un camino rural. Yacen muertas sobre un charco espeso de rojo color. Aviones y tanques rugen y así no pueden oír. Murieron por querer sobrevivir del hambre, de la miseria, del miedo a manos de un ejército mandado para socavar la rebelión. Pero el poblado está preparado para la lucha aunque no te esté asustado. Sentado en el sillón viendo batallitas en la televisión. Patada en el culo le hace dar a generales, caciques y demás. Dejen al pueblo construir su cacao para que anden sin cadenas y sin penas. Y aún nadie sociedad, pero no es aquel viejo mundo quiere explotar. No es aquel viejo mundo quiere explotar. Pero no es aquel viejo mundo quiere explotar. No es aquel viejo mundo quiere explotar. Pero no es aquel viejo mundo quiere explotar. No es aquel viejo mundo quiere explotar. Pero no es aquel viejo mundo quiere explotar. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión de esta semana, vamos a ir con dos tremendos temones. Primero que todo, vamos a escuchar a DJ Hobson, que es un DJ profesional con vasta trayectoria en la escena capitalina en Chile. Ya vamos a escuchar el adelanto del segundo single de su disco, compas, y en la cual aparece el negro Andy, portavoz, y Daniela Millaleo, que ya está sonando, Daniela. Vamos a ir a escuchar el tema 1312, dedicado justamente a los pacos culiados. Y luego vamos a escuchar a Mago Dredd. Agradecemos justamente a Mago Dredd que nos envió su musiquita al correo electrónico, tal como queremos hacer extensiva esta invitación a cada uno de los músicos que deseen poder aparecer en el programa, poder aparecer en este espacio. Obviamente, bienvenides, pues, queridos compas, a que nos escriban a través de contrababilon@gmail.com, nos hacen llegar lo que es su música y nosotros lo difundimos desde acá. Así de simple. ¿Ya? Vamos a ir a escuchar Mago Dredd, en la cual aparece también el MC Código A, el Código AK Energía Natural. ¿Ya? Mago Dredd, ya nacido en la población La Victoria, en el 2011 comienza musicalmente con su grupo Rebel Music. Luego en el 2014 participa como percusionista y corista en la banda Raíces. Y luego en el 2015 crea sus propias composiciones acompañado de su guitarra y letras conscientes, innovando en letras contestatarias y revolucionarias. En el 2016 conforma Rebel Music Band, logrando equilibrar el origen de la música y plasmado en el sonido. Luego en el 2017 Rebel Music Band gana el segundo lugar en IP Chile, ya como la mejor banda alternativa. En el 2018, Mago Dredd empieza una carrera como solista, convirtiéndose en un militante del reggae urbano, próximo a lanzar su primer disco, Mago Dredd El Origen. En el 2019 lanza su primer trabajo audiovisual llamado Nuestro Manifiesto, que lo hemos escuchado de hecho acá, en la cual aparece también Leona Selecta, promoviendo el compromiso social y a través de la música. Ya establecido en el 2020 y próximo en el 2021 en el Reggae Dancing Hall Ragamuffin, trabaja arduamente en sus próximos singles y featuring, así se llama, ¿no? Featuring, con diferentes artistas de nivel nacional, manteniendo su esencia libertaria y antisistema. Este es un tema de abril del 2021. Vamos a ir a escuchar el tema Quítate la Venda. Quítate la Venda, ¿no? ¿Estoy bien o no? A ver, Quítate la Venda. Sí, está bien, pues. Con Mago Dredd. Primero que todo, entonces, DJ Hobson con 1312 y luego vamos a escuchar a Mago Dredd con el tema Quítate la Venda, sonando los nuevos sonidos de La Rebelión. Wei Weishan, amurepe, Weishan, Weishan, amurepe, Weishan, Weishan, amurepe, Weishan. Et yo c'est 13-12, AK mon cous, 13-12, AK mon cous, 13-12, AK mon cous. Yo, nique la police, nique la police. Fuego pa' los políticos, amor por la familia y pa' los cabros de los barrios, bro. Pa' los que detonan a la Babilonia y siempre corona, ya nadie lo toma. Fuego por la política, sabes, fuego pa' los políticos, amor por la familia y pa' los cabros de los barrios, bro. Pa' los que detonan a la Babilonia y siempre corona, ya nadie lo toma. Ah, shit, fucking pandemia, control social. DJ Hop se lo sabe. Es fuego por la política, sabes, fuego para los políticos. Amor por la familia y para los cabros de los barrios, bro. Para los que detonan a la Babilonia y siempre corona, ya nadie lo toma. Fuego por la política, sabes, fuego para los políticos. Amor por la familia y para los cabros de los barrios, bro. Para los que detonan a la Babilonia y siempre corona, ya nadie nos doma. Ah, shit. Te seguimos acompañando en Contra Babilón. Quítate la venda que no te deja ver. Abre bien los ojos, no te dejes ya vencer. Quítate la venda que no te deja ver. Abre bien los ojos, no te dejes ya vencer. Quítate la venda de tus ojos, my friend. Ven a de aquí, detenga tu sueño, tu poder. Tu espíritu, la clave, la tierra defender. En el día de la planta, milagro florecer. Pena, que no tropiece, quede sin huella. Ese problema, el cambio de quema. La pachamama quedando sin vena. Ese sistema que me desvela. Pero yo quiero romper la cadena. Para mañana cruzar la frontera. Son mis raíces que valen la pena. Están matando la tierra, el agua y el mar. Y todos juntos la podemos salvar. Contaminando como lo que vas a dejar. Para que el mañana ya pronto llegará. Están matando la tierra, el agua y el mar. Y todos juntos la podemos salvar. Contaminando como lo que vas a dejar. Para que el mañana animales siempre de guerra, busca la forma de encontrar madriguera para cuidar nuestra cordillera, para el sol y para el norte, el mismo dilema, el ecosistema los desespera. Yo me doy cuenta a mi manera que sube la torre, que baja la tierra. Arauco me dice que tiene una pena. Lucha por la paz. Pero mira, lucha, lucha como un león. Dentro del corazón. Pero que la llave está dentro de tu interior. Lucha por la paz. Pero mira, lucha, lucha como un león. Abre bien los ojos, no te dejes ya vencer. Quítate la venda que no te deja ver. Abre bien los ojos, no te dejes ya vencer. Están matando la tierra, el agua y el mar. Y todos juntos la podemos salvar. Contaminando como lo que vas a dejar. Para que el mañana ya pronto llegará. Están matando la tierra, el agua y el mar. Y todos juntos la podemos salvar. Contaminando como lo que vas a dejar. Cuídala, cuídala. Está pidiendo que por favor ya despiertes. Recapacita, ya, ya. Ya, Rasta, Rasta, Rasta. Queridos amigos y amigas, les habla Liselotte, hija de Patricio Mans, quien fue y será figura fundamental de la música chilena. Quiero invitarles para este 5 y 6 de noviembre, para que nos encontremos en el Teatro Caupolicán, a disfrutar del concierto Patricio Mans y sus amigos, en un homenaje póstumo para honrar su memoria.

con los pueblos originarios de Latinoamérica, de América completa. No lo celebramos, nunca lo celebraremos, solo lo conmemoraremos y diremos y gritaremos más fuerte: fuera los colonizadores de América Latina. Y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. Esto es Escape, del disco Game Over del 2018. Vamos a escuchar Cruz, Oro y Sangre y luego vamos a escuchar al gran Coñomán con un tremendo tema llamado 11 de octubre. Pongan la oreja a la letra de los temas. Un día de otoño gris se consumó la maldición. Tres carabelas eclipsaron al sol. Llegaron diablos blancos recubiertos en metal, clavando espadas a la fraternidad. Oh no. Antepasados, víctimas de la cruz que les hizo esclavos, resistencia, vuestra lucha no ha acabado. El inicio del genocidio no lo cubrirán ni sus discursos ni sus días. La sangre es más paz, es lo que nunca se podrá lograr si no devuelve la tierra y no dice la verdad. Ya el genocidio no lo cubrirán ni sus discursos ni sus días. La sangre es más paz, es lo que nunca se podrá lograr si no devuelve la tierra y no dice la verdad. Ya es 11 de octubre en vuestro calendario. último día de libertad antes que llegue el mercenario. Nuestros abuelos vivían en armonía hasta que llegó el metal asesinando a sangre fría. No entendían qué pasaba, quiénes eran esas personas que empezaban a caminar por sus tierras con un libro en mano y una cruz que ellos cargaban. Era claramente ya una señal de la guerra. Bajaron de sus barcos defendiendo una corona, llevándose el oro con espada en la mano. Violaron niñas y mujeres, asesinaron a todo aquel pueblo que se negara a hablar cristiano. Cree en mi Dios, el único salvador, el perfecto y el mejor, y él será tu guía. Técnica de represión, dominación, y no es ajena situación si se usa hasta hoy en día. El perfil y prototipo subestiman de la gente de la tierra que aquí camina. Cientos de años de su llegada asesina, 523 y el sufrimiento no termina. Pero aún estamos vivos y presentes porque caminamos con nuestro futakeche siempre. Para tu ignorancia el mapudungun es extraño, pero para nuestro kimón es un saber milenario. Defendiendo una bandera de sangre y daños, camina, camina, eres oveja del rebaño. Matas por tu chile y él te trata como extraño. Si Chile está en pañal en menos de 200 años, el arma de un colono no es solo pólvora y creo. Quieren eliminar la identidad de nuestros pueblos, por eso hay mapuche que se sienten tan chilenos y tantos chilenos que se creen europeos. El inicio del genocidio no lo cubrirán ni sus discursos ni sus días. La sangre es más paz, es lo que nunca se podrá lograr si no devuelve la tierra y no dice la verdad. Ya, el genocidio no lo cubrirán ni sus discursos ni sus días. La sangre es más paz, es lo que nunca se podrá lograr si no devuelve la tierra y no dice la verdad. Analizando y cuestionando la historia y lo sucedido, la gloria de un pueblo está en eliminar esos vacíos. Sin memoria no obtendremos la victoria, ponte vivo. Elimina la escoria que te inculcaron desde crío. Tanto que se ha escrito en la memoria de héroes oficiales. Saavedra, O'Higgins, Pratt, una mierda como Bernales. Gómez, Pablo y solo Neto tienen la mentira lista pa' hacerte creer que el Paco te defiende y el mapuche es terrorista. Terrorismo es aquel que provoca terror cuando la lucha de nuestro pueblo es fundamentada en el amor. Amor hacia la mapu, paso a paso se avanza, no asesina la esperanza. 19 de septiembre, desfile de militares, ignorantes que no saben que defienden con sus metales. Patria, ¿cuál patria? ¿Qué estás defendiendo? Abre los ojos y no vuelvan las armas contra el pueblo. El inicio del genocidio no lo cubrirán ni sus discursos ni sus días. La sangre es más paz, es lo que nunca se podrá lograr si no devuelve la tierra y no dice la verdad. Ya, el genocidio no lo cubrirán ni sus discursos ni sus días. La sangre es más paz, es lo que nunca se podrá lograr si no devuelve la tierra y no dice la verdad. Ya. El día 12 de octubre no tenemos nada que celebrar. Si en pleno 2015 se sigue asesinando como hace siglos atrás, y aunque no lo enseñen en la escuela, eso no se puede borrar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mapuche Piñeín! ¡Piñeín! ¡Coño mal! ¡Coño mal! Hip-hop! ¡Hip-hop! ¡Hip-hop! ¡Hip-hop! ¡Hip-hop! Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Por mi tierra sí camino. Dentro de lo que es la trova libre, queridos compas, vamos a ir a escuchar a la gran banda llamada Arak Pacha, con todo lo que es la música andina, un grupo chileno creado en 1980 en Arica, con todo lo que es la influencia de la música andina. Vamos a ir a escuchar a Arak Pacha con el tema Canta Tierra, dedicado obviamente a toda Latinoamérica y pueblos originarios. Y luego vamos a escuchar a Murmullo de Orugas, ya que es un proyecto de mi gran amigo Pepe junto con la Carmen de Casandras, que realizaron justamente este dueto, ya este proyecto llamado Murmullo de Orugas. Vamos a ir a escuchar Acuso al Invasor, dedicado también al puto 12 de octubre. Arak Pacha y Murmullo de Orugas en la trova libre de esta semana. Así voy, con azadones de arcoíris andinos, sembrando en los surcos del indio la esperanza del canto. Oh. la piedra alta. Desde la cuna de sienes nevadas vienen los pies golpeando la tierra. Viene el canto en ríos de luna. Vienen tus manos dando esperanza. Barro labrado, donde nace la cantata del dolor, por estas flores heridas, viene el guaño viendo la tierra, viene el canto en acequias de lluvia. Por fatalidad, no por convicción, soy europeo, cara peluda, nací de una violación, la Europa violó a mi madre, la Pachamama. Me eduqué y arruiné con la cultura prepotente de mi padre, me puse gordo con la cocina italiana, corto de vista, con los autores franceses, sanguinario con las corridas de toros españolas, y quedé seco con el turf, el deporte de los reyes. Arruiné mi dentadura con los caramelos, mis pulmones con los cigarrillos y mi salud con los remedios. Me he visto como un gil a la europea, con la raya en el pantalón, creación de Eduardo VII. Viajo a la europea en aviones, autos y ferrocarriles. Me corrompo la europea mediante sus buenas costumbres. Trato de comprar lo más barato que pueda y de vender lo más caro posible. En una palabra, señores, como, duermo, río y cago según manda Occidente. Y si fuera mujer, Dios me proteja del cambio de esta época. No pariría de pie, cara al sol, sino a la europea, acostada, sufriendo con culpa, como manda la Biblia, y con cesárea en una clínica. Así es, el triunfo de los conquistadores parece ser total, desintegrador, un crimen perfecto. Sin embargo, no obstante, señores planificadores de vidas ajenas, fracasado rotundamente, porque mis sentimientos siguen siendo indios, animales diría, pero en el más alto grado de espiritualidad, y como parezco ser uno de ustedes, como soy un subproducto de Maquiavelo, de Borges y de Nerón, estoy habilitado, tengo la marca en el orillo, el derecho romano en el cuarto trasero. Hecha la presentación, con toda fineza, con toda la cultura y la educación que ustedes me irradiaron, en castellano, pero a lo inca, ahora me van a escuchar, huincas, hijos de Yuta. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Corría para allá, iba a la cárcel, su estudio, su trabajo, como alguien me dijo hoy día. ¿Y quién va a ayudar a sostener ese hogar? ¿Quién me devuelve a mi hija que la vi inerte allá arriba? Y yo la remecía y la besaba y le decía, hija, vuelve, regresa conmigo, te queremos aquí a mi lado. ¿Quién me la va a devolver? Y estaban diciendo que había sido a lo mejor un fuego artificial, a todo el mundo le estaban diciendo eso. Nadie lo cree, ¿saben por qué? Porque ella tenía así una herida aquí, ya le tomó el pulmón y le tomó acá abajo, le tomó todo su lado izquierdo. Por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y se pasean riéndose de nosotros. Por favor, que alguien haga algo en este país, que cambien las leyes. Necesitamos que cambien las leyes, no nos pueden avasallar, no nos pueden pisotear bajo ningún punto de vista, a nadie, ni al pueblo mapuche allá sufriendo en el sur, ni a nosotros aquí en Santiago, ni a la gente del norte. Por favor, las penas, ¿dónde están las penas? Ojalá que la nueva constitución sirva para que no haya más familias destrozadas como la mía. Por favor, que no vuelva a pasar nunca más. En Chile se lo suplico, de verdad. Uno lo mira a lo lejos, pero cuando a uno le toca, todos nuestros amigos, gente que ella ayudaba, los lolos que ella conocía, los que ayudaba a ella en la calle. Por favor, se lo suplico, justicia. Por favor, justicia. Por favor, se los pido, se los imploro como madre, de verdad. Me llevan un pedazo de mi alma, realmente, y eso no se recupera nunca más. Por favor, ayúdennos, ayúdennos. Muchas gracias a todos. Y no era necesario, no era necesario, chiquillo. El cuerpo de mi hija estaba en la calle, la sangre le salía a borbotones. No es justo, y los carabineros no dejaban que nadie pasara. Piensen ustedes, revísenlo, véanlo. Nosotros no estamos mintiendo, nosotros estamos diciendo la verdad. Ahora dicen que un fuego artificial. Yo tuve, no sé, si la desgracia de poder ver a mi hija ahí en la posta muerta, si ustedes le hubieran visto su cuerpo, no es un fuego artificial. Eso no es un fuego artificial. Trabajaron 6, 5 médicos con ellos tratando de salvarla. Vean ustedes las redes sociales, los miles de tweets que hay. Hablan de mi hija porque mucha gente la conocía. No era justo, ella siempre estaba para ayudar a todo a quien la necesitara en la calle, sin mirar a quién. Chiquillo expuso su cuerpo siempre por llevar, cargar gente herida en toda esta revuelta que ha habido. Sin embargo, ustedes la vieron, ya yo tuve la pena de verla ahí con su compañero que andaba en la calle. Se sacó el casco con manos arriba para hablar con carabineros, mostrar sus papeles, todas sus cosas, en forma normal, en forma legal. Y aún así, ellos no la ayudaron. Es un ser humano, indistintamente tenga uniforme o no tenga uniforme. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro país, que se está hundiendo por todas partes, chiquillos, sea grande? Yo en la mañana pedí, por favor, les ruego, todas las personas, una grabación de un celular, de una cámara, una foto, todo le va a servir a cada abogada, todo nos va a servir a nosotros para que nuestra alma, nuestra conciencia esté tranquila. Ustedes no tienen idea lo que se sufre. Mi hijo no quiere que veamos las redes sociales porque las fotos a veces no son las apropiadas para uno. Uno sufre más. Yo me quedo con lo que vi yo ayer ahí, que los médicos me decían, señora, ahí está su hija, no pudimos hacer nada. Porque lo que ella llegó acá, llegó prácticamente destruida. ¿Y ahora en la autopsia le pudieron dar explicaciones de la causa, de qué habría impactado en su hija? No, todavía eso no está listo. Y además, si estuviera listo, son todas cosas que se están guardando para todos los procedimientos que vienen a futuro. ¿Confía en la investigación del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones que están ellos tomando este caso? Espero y confiar en ellos y confiar en Dios. Chiquillo, uno no se vende por una camiseta, uno no se vende por un sueldo, uno no se vende por un uniforme. Tenemos valores, tenemos sentimientos y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, ser empático con el que está al lado. Oye, si a ti se te cae el micrófono, no te preocupes, yo te lo recojo. No tienes para comer, toma. Mi hija, párense, párense, compañeros, párense, sigan luchando, vamos adelante, que nada les va a pasar. Vámonos por esa esquina, que allá no hay carabineros. Así somos nosotros, así era Denise. No tienen el derecho, nadie tiene el derecho de habernos quitado a nuestra princesa, ¿ya? A nuestra regalona, a nuestra alma de la fiesta, chiquillos. Si ustedes vieran cuántas personas la conocían, si ustedes han visto toda la gente que llegó a la posta anoche. superan ustedes como se están escuchando. Radio Lagar. Radio Lagar. Radio Lagar. Radio Lagar. Denise Cortés Saavedra, 43 años, dirigente de la Organización de Padres y Apoderados Movilizados, PAM, quienes denuncian montajes y torturas contra estudiantes movilizados en el estallido social, y estudiante de Derecho, parte de la Defensoría Popular. El 11 de octubre, Denise encontrada realizando labores de observación de derechos humanos en la marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos, cuando es impactada con un artefacto explosivo, rodeada de las fuerzas represivas de Carabineros de Chile, quienes estando a solo 2 cuadras de la ex posta central, permitieron que se desangrara en el lugar. Como Radio Lagar, damos nuestro profundo apoyo a la familia y hacemos un llamado a difundir los registros tomados en la manifestación que ayude a esclarecer los hechos. Rechazamos el estado de excepción de las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, hoy bajo el control militar. Denise, eres semilla de resistencia. Libertad a las presas y presos políticos por el estallido social. Libertad a las presas y presos políticos mapuche. Basta de impunidad. ¡No más muertas por luchar! No más muertas por luchar, como decían las compañeras de la Radio Lagar, que es una radio de mujeres del Valle del Elqui. Ya agradecemos a Daniela que compartió esto justamente a través de la Red de Medios de los Pueblos, lo que es este audio dedicado justamente a Denise Cortés. ¿Ya? Vamos a compartir con ustedes también un poema, ya un escrito, ya gracias a los compañeros del periódico El Pueblo, Arte Popular, dedicado justamente a Denise Cortés Saavedra. El llanto desgarrador de una mamá desolada, la muerte de su hija amada es lejos el peor dolor. El ministro del Interior, cuando el caso se refiere, en su relato sugiere que fue un fuego artificial, como si fuese normal pensar que algo así ocurriere. Desconfianza es lo que impere, porque ya no les creemos, sus montajes son extremos, ahora vendrá larga espera. Si la justicia prospera, sabremos lo que pasó, desde qué lado salió aquel disparo letal, el que fue pólvora o metal, lo que su vida arrasó. Bandera negra en señal de dolor y de repudio, la UAC, su casa de estudios, en duelo institucional, se ofrece apoyo moral como una comunidad, ella en la universidad, era una alumna querida, pena causa la partida de quien buscó dignidad. Gracias a Hilda Carrera Gamonal, 11 de octubre del 2021. Soy dignidad. Marchando la Alameda, saltando tan fuerte que hace que tiemble la moneda. Soy los encapuchados que están en primera línea. Por mis abuelos, padres e hijos arriesgo mi vida. Soy los ojos arrebatados de todos mis hermanos, viendo cómo el Estado viola derechos humanos. Soy la luz de la acera apuntando a la vista de los que se supone para protegerme se alistan. Soy un perro callejero, usando un pañuelo, ladrando y mordiendo a ese vago traicionero. Soy aquel que sigue en duelo porque perdí a quien más quiero, pero por su memoria yo me levanté del suelo. Soy la mujer violentada, torturada y abusada por los siglos de los siglos, y frente a ti sigo parada. Soy esa cuchara golpeando tu cacerola, cada vez más fuerte hasta que juntos cambiemos la historia. Yo soy dignidad, soy realidad de frente voy. Soy unidad, soy igualdad, vitalidad, sigo fuerte yo. Soy dignidad, soy realidad, veracidad y de frente voy. Soy unidad, soy igualdad, humanidad. Soy el mapuche noche, irreductible. No es en vano todo lo que luche, alma invencible. Soy un alumno sin estuche, dando examen libre. Porque según la sociedad, pa' estudiar, yo no tengo el calibre. Soy el profesor que por romper un torniquete y está preso, mientras un violador, gracias a un uniforme, sigue en eso. Soy un joven militar que arrojó su arma al piso y dijo no a la represión sin importarle el juicio. Soy ese inmigrante que, a pesar de no haber nacido acá, de rojo, azul, blanco, viste y sale a marchar. Soy esa barra brava que entendió que el enemigo no es con quien siempre compite, ahora debe ser su amigo. Soy ese artista que no puede dejar de escribir todo lo relacionado a lo que ocurre en su país. Soy las vidas que se perdieron, los que desaparecieron, pero por ello seguimos revolucionando el mundo entero. Yo soy dignidad, soy realidad, veracidad y de frente voy. Soy unidad, soy igualdad, vitalidad, sigo fuerte yo. Soy dignidad, soy realidad, veracidad y de frente voy. Soy unidad, soy igualdad, humanidad. El pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo igualdad. El pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. El pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo igualdad. El pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. Los del buenos días a todos ustedes. No sé si se acercó más la gente, escuchan por allá, por atrás. ¿Por qué no se acercan los chilenos para acá? Porque tiene un sentido. O sea, yo conversando con varios hermanos mapuche que vienen a Santiago, yo le hablo de que algún día se van a juntar los dos pueblos. Y eso va a ser muy importante. Creo que tenemos que llegar a eso. La verdad es que hemos avanzado bastante, ¿eh? Yo, los últimos años, yo quiero decirles que, especialmente en dictadura, empezamos a juntarse dos pueblos, el pueblo chileno que luchaba contra la dictadura y los hermanos mapuche. Creo que ha sido serán como 40 años. Y hemos estado juntándonos y conociéndonos. Y la verdad es que yo les digo como chileno, y mi familia, especialmente con mi compañera Luisa Toledo, que se fue hace 3 meses. Yo les digo... Quiero decirles que nosotros fuimos queriendo al pueblo mapuche, y las hermanas y hermanos mapuche que están aquí y los que están en el sur, porque la mayoría de ustedes son como que son de aquí de Santiago, son mapuche urbanos, le decimos nosotros, pero no están solos. El pueblo chileno durante estos 40 años ha ido conociéndolo, queriéndolo y admirándolo. Por su cultura, por su valentía. La verdad es que ustedes se han dado cuenta que cada hay más banderas en todas las ciudades de Santiago de Chile, hay banderas mapuche. Tiene un sentido ese. No están solo los hermanos mapuche, cada vez hay más chilenos que están con los hermanos mapuche. Cada vez no están solos. Hay mucha gente que está con ustedes y que los quieren. Eso es muy importante. Nosotros los admiramos a los mapuches. El otro día vinieron 150 aquí a Santiago y les dije eso mismo yo. Creo que es un proceso largo, lamentablemente, pero vamos avanzando. Chileno y mapuche, vamos avanzando. Son tantas las cosas que yo quisiera decirles, incluso, por ejemplo, esto del Día de la Raza. ¿Qué significa? La verdad es que es un, sencillamente es algo terrible, algo de una conquista. Eso lo saben los chilenos, el venir a matar hermanos mapuche aquí, eso es lo que hizo Pedro Valdivia y su gente. ¿Cómo vamos? Hay tantas fechas impuestas por los gobiernos de este país que son todas mentiras, que son falsas, que no tienen ningún sentido. La Navidad, ¿qué significa la Navidad para nosotros? Y con, viste que le ponen nieve a los arbolitos, nos han metido tantas cuestiones y la, mucha gente lo cree. Eso, bueno, tantas cosas que quisiera decirle, pero la verdad es que tenemos un momento muy difícil. Ayer, anteayer, tomaron a dos hermanos, Ancalaf se llaman, los tomaron presos. La verdad es que el gobierno y sus guardianes, que es la policía, los carabineros de Chile, estoy diciendo carabineros de Chile, para que nos dejen ir en la marcha para allá. La verdad es que ellos no hayan que hacer, porque nosotros admiramos a los a las comunidades mapuche, porque siguen en, nos dan un ejemplo a los chilenos, a los de acá, a los urbanos, porque ellos le dan justo al sistema capitalista, le dan duro. Claro, ellos tienen muchos de camiones que se queman allá, los queman ellos mismos, ¿eh? Los empresarios, porque reciben el ¿cómo se llama? El seguro. Entonces eso, nosotros tenemos que cada vez tener más claro lo que se está haciendo. Esto mismo de la Asamblea Constituyente, yo no estoy mucho ahí en eso, casi nada. Incluso tienen a la presidenta, que es mapuche. Entonces hay, la verdad, en el fondo, para que ustedes sepan, yo creo que hay mucho engaño ahí, mucho, mucho, mucho, mucho. Y entonces a veces queremos creer en algo, y la verdad es que no podemos creer en nada de lo que hace estos gobiernos, esta institucionalidad. Eso es lo que tenemos que tener claro. Si hay algo, hay avance, lo vamos a tener que hacer nosotros, desde abajo, de los territorios. Eso es muy importante. Yo tenía una parte, porque me decían que si llegamos allá tengo que hablar de nuevo, pero no creo. Lo que quiero decirle, no, porque hablar dos veces, es que yo valoro mucho lo que se hace aquí en la Plaza de la Dignidad, pero yo les quiero decir de que eso no basta. Lo que tenemos que hacer, mapuche y chileno, es crear asambleas territoriales, crear fuerzas en los territorios. Eso es lo más importante, porque eso nos da solidez, nos da orgánica. Bueno, y también decir, eso es una cosa que quería decirle yo, porque uno lleva muchos años en esto, y uno como viejo va entendiendo, como dicen algunos chilenos, cachando. Desde abajo se realizan los cambios, tal como decía ahí el compañero Manuel Vergara. Esto fue rescatado gracias a los compañeros de la 31 de enero, que compartieron este audio para poder compartirlo desde acá también, dentro de lo que fueron las movilizaciones del 10 de octubre, desde la Plaza de Dignidad, lo que es la marcha del pueblo nación mapuche, y en la cual lamentablemente resultó asesinada Denise Cortés. Ya, así que la recordamos desde acá también. Quisimos rescatar un extracto, obviamente, en la cual seguimos escuchando de fondo. Ya, por la finalización del programa, obviamente, se nos va lo que son los tiempos. Ya, palabra del compañero Manuel Vergara en solidaridad con el pueblo nación mapuche. También tenemos, queridos compañeros, lo que es lo nuevo, lo último, lamentable. De hecho, lo que es el juicio del compañero Pablo Bahamonde Celoso, el cual fue declarado culpable después de 3 años y 1 mes de prisión preventiva, y luego de 13 audiencias, el Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla resolvió, frente a las acusaciones del compañero Pablo Bahamonde Celoso, el veredicto lo declara culpable del transporte de armas y municiones y lo absuelve del atentado explosivo a la Corporación de Asistencia Judicial de Melipilla ocurrido en mayo del 2017. La Fiscalía pide 17 años y un día de prisión, quedando fijada la lectura de la sentencia para el próximo 20 de octubre. Por ello, nuestra insistencia seguirá siendo la búsqueda digna de la calle a través de la continuidad de la lucha independiente del centro de exterminio y aislamiento por donde nos toque transitar, que la práctica subversiva fortalezca y propague el lazo de complicidad insurrecta. Pablo Bahamondes y todos los prisioneros subversivos anarquistas de la revuelta y la liberación mapuche a la calle. ¿Ya? También conmemoramos y recordamos que el día sábado 10 de octubre de 1992, durante la mañana, de hecho, un grupo de 8 prisioneros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se deciden poner en marcha lo que es la Operación Dignidad, en la cual trans conseguir ingresos de dos revólveres de bajo calibre y llaman al carcelero para realizar la rutinaria búsqueda de las maderas, contemplando con los únicos gendarmes que utilizan armas. Bueno, y ahí explico un poquitito lo que es esta fuga de los 8 presos ya de la cárcel, queridos compas. Y ahí continúa justamente, pero no tenemos tiempo como para poder recordar completa lo que es esta linda historia, obviamente, de fuga de las cárceles de los compañeros del Frente Patriótico. La pasión por la libertad es más fuerte que cualquier jaula. Junto con eso también queremos rescatar lo nuevo de sobre lo que es la enfermedad, ya la reciente enfermedad detectada al compañero anarquista Francisco Solar y la delicada situación de salud que tiene actualmente Francisco. Los primeros meses del 2021, Francisco junto con otros prisioneros anarquistas y subversivos realizaron una huelga de hambre que se extendió por más de 50 días contra la modificación del decreto ley 321 y por la inmediata salida a la calle de Marcelo Villarroel. En el año 2010, Francisco ya había puesto su cuerpo como trinchera de combate en huelga de hambre por más de 60 días en el marco del caso Bombas. Es durante esta última movilización que varios exámenes de sangre fueron tomados a Francisco por parte de la administración carcelaria, incluyendo una sospechosa situación en donde Francisco fue internado de urgencia en el hospital penal debido al mal resultado de los exámenes de sangre. Pero a los pocos minutos los carceleros se retractan y aluden a una equivocación devolviéndolo a la cárcel. Luego de una lenta recuperación, continuos calambres, sed excesiva, baja de peso, Francisco solicita exámenes médicos tras ser trasladado a la cárcel de Rancagua. Recién el día 22 de septiembre dichos exámenes se realizan, siendo hospitalizado de urgencia. El diagnóstico: diabetes avanzada con 700 mg de glucosa, es decir, al borde del coma diabético. Tras conseguir una mínima estabilización, es devuelto nuevamente al módulo 2, donde a pesar de las 12 dosis de insulina diaria administradas en forma restrictiva por los médicos carceleros, aún no consigue parámetros normales de glucosa. A los pocos días el compañero comienza a tener una importante pérdida de la visión que se extiende hasta el día de hoy, sin recibir ninguna atención al respecto, impidiéndole leer u otras labores cotidianas. La cárcel de Rancagua, al ser gestionada por una empresa privada, incluye una pésima alimentación y sistemática prohibición de ingresos de encomiendas, para que los prisioneros y prisioneras se vean obligados a comprar una serie de golosinas y alimentos que la empresa concesionaria, el cual monopolio, vende, obviamente. Esta realidad en la práctica no es más que la agudización de la enfermedad y empeoramiento de la salud del compañero Francisco. Por la vida y la salud de nuestro compañero, se hace urgente que Gendarmería no ponga restricciones para el ingreso que ya se está gestionando como con una médica particular. El fin de las prohibiciones y limitaciones en la encomienda, las facilidades para un tratamiento adecuado que le permita una mínima autonomía dentro de lo que es esta puta cárcel. Sabemos que la cárcel busca el aniquilamiento y la disminución del individuo, por lo que superar los obstáculos e impedimentos puestos por la burguesía carcelaria solo puede hacerse con movilización, solidaridad y apoyo mutuo. Responsabilizamos a Gendarmería por cualquier agravamiento en la condición de nuestro compañero. Agitar y solidarizar por la salud del compañero Francisco, prisioneros subversivos y anarquistas a la calle, octubre del 2021. Ese fue el, bueno, lamentable situación de salud, el estado de salud del compañero Francisco Solar. Vamos a estar atentos a eso también, queridos compañeros, y a través, obviamente, de Buscando la Calle, que es la red social que nos informa, obviamente, de los compañeros presos políticos subversivos de la guerra social, ¿ya? Vamos a ir en forma inmediata, queridos compas, a lo que son las actividades acá en La Contra. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ahora sí, súbeme el fade, ahí sí, bo. Ya, queridos compañeros, se vienen lo que son las actividades. Entramos a tierra derecha en la finalización del programa. Jornada artística y cultural a 2 años del estallido social. Trova, rap, punk, poesías, lunes 18 de octubre desde las 17 horas, Plaza Dignidad. Esto lo está organizando, entre otros, obviamente, la agrupación, la coordinadora, de hecho, Cultural Camilo Catrillanca. Y aquí tengo lo otro, pero no alcanzo a ver, queridos compas. A 2 años del despertar popular en la revuelta de octubre, actividad político-cultural desde la autogestión del territorio. Sábado 16 de octubre, desde las 14 horas, en la Plaza Halley, Ignacio Guerrera Pinto, con Américo Vespucio, Macul, Metro, Los Presidentes. Conversatorio, va a haber acopio para los presos de la revuelta, espacio para niños, olla común y diferentes bandas también y diferente música que se va a estar presentando. También se está realizando lo que es la Feria Santiago Vega en el día viernes 15 de octubre desde las 14 a las 20 horas. Ya mercado, gastronomía, arte, activismo y más. La carne es muerte. Esto se está realizando en Teatinos con Santo Domingo, en Santiago Centro. ¿Y por qué lo quisimos rescatar, queridos compañeros? ¿Por qué? Porque están participando los compañeros de la serigrafía Estampa y Ataca. Ya, la cual tienen una serigrafía, pero la raja, weón. Bueno. Así que si tienen la posibilidad de poder ingresar a las redes sociales de Estampa y Ataca, ahí pueden ver todo lo que son los preciosos trabajos de los compañeros Estampa y Ataca. ¿Qué tenemos también por acá, queridos compas? Se viene el Gracias Sin Envase, nos dejó la actividad cultural y acopio solidario, jornada solidaria por los presos. Van a ver diferentes compañeros hip hop. Ya esto va a ser el día sábado 23 de octubre desde las 14 horas en la Plaza Yungay en Santiago Centro. Aporte voluntario y acopio solidario en cuanto a alimentos no perecibles, útiles de aseo personal y cigarros, ya para los compañeros presos. También se viene, bueno, esto lo está organizando la Asamblea Autoconvocada Hip Hop Octubre Combativo. El único camino es el ejemplo de octubre. El día 21 de octubre desde las 17 horas, Plaza Brasil. Van a haber grupos en vivo, va a haber velatón también, espacio para la memoria, venta de fajitas y bebestibles también, queridos compas. Ya tenemos también otras actividades que se van a estar realizando, que las tengo por aquí, si me dan un minuto, queridos compañeros, por aquí la estoy rescatando para poder difundirlas desde acá. Obviamente también se vienen diferentes actividades y movilizaciones a un nuevo año, a 2 años de lo que es el inicio de la revuelta popular, el estallido social, ¿ya? Aquí estamos, ¿ya? Se viene también, queridos compañeros, bueno, ya comentamos lo que es esta jornada artístico-cultural en la Plaza de la Dignidad. Se viene también una jornada conmemorativa, 2 años de la revuelta, nadie ha sido olvidado. Esto va a ser el día domingo 17 de octubre desde las 16 horas, un evento político-cultural en la Plaza Catrillanca. Ya Feria Libre trae tu paño. Se viene también un carnaval cultural desde el 2018 sin parar, Carnaval Cultural Los Sonidos del Bosque. Ya esto va a ser el día sábado 16 de octubre, Las Parcelas 1897, Villa El Cardenal, sector 1, referencia Lo Blanco con San Francisco. Ya va a haber stand artesanos, emprendimientos, circo, teatro, pasacalles y bandas de rock. Ya un evento gratuito. Y se viene también por último una tocata punk, Reyerta, Dictadores Muertos, Colapso, Maldita Ansiedad, Pelea de Perros, Algo de Terror. Algo terror, perdón. Esto va a ser en el 14 de la fama desde las 15 horas, perdón, el día 16 de octubre. El aporte es de 1 luca y o alimentos y o útiles de aseo y acopio para los presos. Ya, así que ahí tenemos todas las actividades que se vienen, queridos compañeros. Se viene también lo nuevo de... se va a lanzar, de hecho, el día jueves se lanza el segundo disco de Niña Carolo, que vamos a estar ahí atentos también, que es una tremenda bandota, weón. Y la seguimos, pero cuáticamente. Así que eso, queridos compañeros, ya nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes su sintonía, agradecerles a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Participemos de lo que son las actividades en conmemoración a 2 años de iniciada la revuelta social acá en este puto país. Y justo con eso también nos despedimos con un tremendo tema dedicado al pueblo nación mapuche, ya, y en contra de lo que es esta segunda militarización, esta segunda, entre comillas, pacificación de la Araucanía que quiere implantar este dictador Piñera, con la militarización y el estado de sitio de la macrozona sur. Esto es Kalfuyufken Payafilu, ya, es complicado. Con el tema Huetrue, que significa boleadora. Con la boleadora, los pacos de mierda. Y en la cabeza de Piñera, ¿sí o no? Sería bacán. Ya, queridos compas, hasta la próxima. Nos encontramos en la Contra Babilón. Two way. café. Impactando la ñe del Wincahueñe, fuego el cufé. Al choque contra el Estado y su policía. Donde el blanco será el blanco de nuestra puntería. Fuerza nativa viva que el imperio hace pedazo. Donde ponemos el ojo, le ponemos el cabotazo. Que tenemos miedo pa' pelear, están equivocados. Los nehuenes de la tierra se encuentran de nuestro lado. Hay mutante caleñín, noche y noche colombia. En equilibrio nuestra fuerza entre calco y la huella. Como la caro a caballo y lanza cabalgamos. Paramos con Huachuwe, el tiro no fallamos. No, por eso hay Huachuwe, Vilcún, hay Huachuwe, en el Pudi, hay Huachuwe, en Arauco, hay Huachuwe, en Guipuli, hay Huachuwe, en Lelec, hay Huachuwe, en Itaico y Santiago, Huachuwe a los Pacos y al Guanaco, motherfucker. Huachuwe, le vamos a dar Huachuwe, con fuerza Huachuwe, echar a los Pacos de nuestra tierra. Huachuwe, con piedra Huachuwe, defensa Huachuwe, pa' hacerle frente a toda su violencia. Huachuwe, le vamos a dar Huachuwe, con fuerza Huachuwe, pa' echar a los Pacos de nuestra tierra. Huachuwe, con piedra Huachuwe, defensa Huachuwe, pa' hacerle frente a toda su violencia. De acá salen los balazos, de acá salen pedazos, acá no salen balazos. De acá salen pedazos, acá no salen balazos. De acá salen pedazos, con la actitud hecha fe de todo mi peñascazo. De acá no salen los balazos, de acá salen pedazos, acá no salen balazos. De acá salen pedazos, acá no salen balazos. De acá salen pedazos, con la actitud hecha fe de todo mi peñascazo. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.